Agilidad general. Vamos a seguir entonces con un repaso ligero de algunas cosas que han aparecido a lo largo de este ya largo curso de inglés. Empezando con la siguiente frase, o pregunta en este caso. ¿Cuánto dura aquella ópera? How long does that opera last? How long does that opera last? Muy bien, cuando estamos hablando de cuánto tiempo, es mucho más común decir how long que how much time. Mm-hmm. How much time realmente se utiliza muy poco. Normalmente dura 3 horas y media. It usually lasts 3.5 hours. Good. Hay sal en el armario. There's some salt in the cupboard. Salt, no. Salt. There's some salt. Salt, como salt. Si fuese una O. Okay? There's some salt in the cupboard. There's some salt in the cupboard. Good. Hay gente en la oficina. Are there any people in the office? No estuvimos en la reunión. We weren't at the meeting. Weren't, not weren't. Weren't. Sorry. Una sola sílaba, Annie, venga. We weren't. Eso es. At the meeting. We weren't at the meeting. ¿De quién son estos zapatos? Whose shoes are these? Bien, ¿qué haces? What are you doing? Eso es. Y cuando pregunto, what do you do? ¿Qué estoy intentando averiguar? What do you do? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Eso es, ¿a qué te dedicas? Muy bien. Estoy llamando a Mary. I'm calling Mary. Good, I'm calling Mary. ¿A dónde van? Where are they going? ¿Está Tamara cuidando a tu hija? Is Tamara looking after your daughter? Cualquier cosa puede ocurrir. Anything can happen. Anything can happen. Cualquier cosa is anything. Voy a llamarla ahora mismo. I'm going to call her right now. Muy bien, Annie.